y dulce cachetón. No hace falta ver el cielo, en tu rostro veo el arrebol. Ya se preparan para dormir tantas criaturas de Dios, los pajaritos y el girasol. Duerme también. Que condimenta el mundo es sincero.